Ejercicios espirituales para renovar nuestra fidelidad y generosidad. Hacemos esta breve introducción pidiendo una ayuda especial al Sagrado Corazón sobre estos ejercicios que vamos a comenzar ahora. Y así, lo que es realmente el centro de toda nuestra vida cristiana y religiosa, Jesús, inseparablemente unido a la Virgen, nos acompañan desde el primer momento. Y en ellos ponemos toda nuestra confianza. El horizonte y el centro de los ejercicios ha de ser Cristo. La única dirección del espíritu, de nuestro corazón, tiene que ser hacia Cristo, Redentor del hombre. A Él le tenemos que mirar particularmente estos días, porque sólo en Él hay salvación. Este es el punto clave de todo nuestro ser cristiano y religioso. Y en esto nos tenemos que centrar. Miramos a Cristo y creemos en Cristo. En estos días hemos de fomentar la fe en Jesucristo, que ha venido a salvar al hombre, con todo lo que esto significa de amplitud y universalidad. Pero hemos de recordar que Cristo ha venido a salvar a cada uno, lo que nos lleva a esa relación tan personal con Él. A una relación personal que significa comunicación de Él con cada uno de nosotros. En los ejercicios se insiste en esta relación personal, en esta verdad que San Pablo expresa con estas palabras: «Me amó y se entregó por mí». Porque es tan difícil en nuestra vida el darnos de veras al Señor, que si no comprendemos que se ha entregado por mí, si no es en esta relación enteramente personal con Cristo, apenas se puede construir una vida verdaderamente cristiana. Esto puede ser difícil de captar, en el sentido de que como los seres humanos somos tantos millones, y sabemos que Jesucristo ha amado a todos y que ha muerto por todos, parece que yo desaparezco. Acepto que ha venido a salvarnos, pero como que yo no le intereso particularmente. Eso es totalmente falso, y es el motivo funesto de que no haya una entrega generosa y personal al Señor, porque mientras yo no me siento llamado personalmente al amor, a Cristo lo admiro, me aprovecho de sus beneficios, le doy gracias por lo que ha hecho por nosotros, pero no brota en mí esta relación enteramente personal, que es la clave verdaderamente de la vida cristiana. Esta fe es una fe segura. Casi diríamos una fe sin problemas. No que no los haya, pero ante todo y sobre todo, está la alegría de que hemos encontrado a Cristo, que hemos encontrado la fe. Es la seguridad, la certeza en la fe, el gozo de haber encontrado al Señor y saber lo que es nuestra fe cristiana, aunque sepamos que siempre tenemos que ir avanzando en esta fe, y que caben muchos matices secundarios más o menos importantes. Pero todo eso no puede disminuir la certeza y la alegría de nuestra fe. Una fe en la que no vemos, pero que significa entregarnos al Señor, creer en Él. El apoyo único en nuestra vida tiene que ser el Señor. Es la fe en Él. Los caminos del Señor no son nuestros caminos. Y junto a esto, hemos de fomentar la confianza, precisamente porque hemos encontrado a Cristo y tenemos fe en Cristo, confiamos en Él. Al experimentar tan de cerca a Cristo y su amor, el cristiano no puede pensar de otra manera, sino con sentimiento de confianza en la ayuda del Señor, con todo realismo en las dificultades en que nos encontramos personales y sociales, pero confiando que vamos a poder, con la ayuda del Señor, ir superando estas dificultades. No tenemos por qué tener miedo. Es verdad que la lucha del bien y del mal es muy fuerte, sí, pero el Señor está con nosotros. Que pongamos nuestros ejercicios en este camino de la fe. Una fe que no es sólo una fe ciega, en cuanto decimos que no sabemos explicar nada y no entendemos nada, sino sobre todo una fe confiada en el Señor. En Él nos apoyamos de todo corazón, seguros de que el Señor nos salva. Estos sentimientos son los que nos han de acompañar estos días, confiando también nosotros de una manera muy particular en la Virgen Santísima. Cada día estamos comprendiendo más que el camino providencial por el cual el Señor quiere llevarnos es la Virgen María. Como introducción de los ejercicios, sabemos que San Ignacio ha presentado dos cualidades o dos aspectos particulares. Uno es la soledad. Esa soledad que tiene un ejemplo único en la vida del Señor, cuando Él lo dejaba todo, aun la misma predicación durante el ministerio apostólico, dejaba incluso a los apóstoles y se retiraba en total soledad para estar con su Padre. Aquellas noches, aquellas horas también durante el día, cuando el Señor subía al monte y se apartaba a lugares desérticos en el sentido del Antiguo Testamento, donde no vivían hombres, para orar al Padre. Este es nuestro modelo, particularmente en estos días, aunque es siempre el modelo de toda vida cristiana y religiosa. En estos días de ejercicios tiene especialmente sentido esta soledad. No es únicamente la soledad, el apartamiento del mundo, sino que además es una profundidad de soledad aun de las ocupaciones mismas de cada día que nos absorben y nos impiden dedicarnos por completo al Señor. Que estos días, con su ayuda, sean de total soledad en cuanto es posible en la tierra. Sabemos que todas las cosas humanas son limitadas, pero pidamos al Señor que vivamos sólo para Él de una manera particular en estos ejercicios. Todo lo demás ya vendrá. Es precisamente una consecuencia de esta profundidad e intimidad con el Señor. Jesús nos dice: «Sin mí, nada podéis hacer». Nos hemos reunido estos días para poder estar unidos en oración, porque el Señor es el que tiene que hablar a nuestro corazón. Él es el que sólo llega al interior del hombre, al misterio central del hombre, que es el corazón. Sólo el Señor puede llegar ahí. Por eso, sólo con la oración, a través de la Virgen, es como podemos nosotros llegar también a que este nuestro corazón se abra para participar de la santidad que hay en Jesucristo. Cuando se ve lo que significa en el plan de Dios la oración, se comprende que los santos, a medida que van avanzando en la vida, insistan en lo necesario que es pedir humildemente, porque todo bien nos ha de venir del Señor, y sólo por la oración de petición como camino ordinario nos lo va a conceder el Señor. Y cuando se trata de una gracia tan grande como vivir nuestra consagración al Señor en esta generosidad total, ¿quién sino Él nos lo puede conceder? Y es al Señor a quien le pide la Iglesia en una oración tan hermosa de la liturgia: «Señor, empuja hacia ti nuestras voluntades aún rebeldes». No es sólo pedirle a nuestro Señor que nos ayude, es decirle mucho más: «Señor, te pedimos unas por otras, unos por otros, todos, y especialmente en la Santa Misa, la gracia de que empujes nuestras voluntades aún rebeldes, rebeldes por nuestros egoísmos, por nuestra soberbia, por todo lo que nos aparta de ti y no nos deja vivir en plena realidad y en plena libertad, para que tú puedas hacer de nosotros lo que quieres. Señor, te pedimos que tú superes esta rebeldía nuestra». Y el otro aspecto que presenta San Ignacio como nota para introducirnos en los ejercicios es el de entrar con gran ánimo y generosidad para hacer la voluntad del Señor. Esta voluntad del Señor, que ya se nos ha manifestado a lo largo de nuestra vida y que se nos va manifestando cada día, pero que tiene llamadas particularmente intensas y perceptibles precisamente en estos días de ejercicios, en los que parece que el Señor tan individualmente nos busca a cada uno de nosotros, como que nos está esperando. Sabemos que toda la vida espiritual es un ir avanzando por un camino. Es la noche. Sí, es la noche de la fe. Noche que muchas veces también se rasga y se ve la luz, pero siempre avanzando, porque la vida espiritual no es sino la unión con Dios. En la unión de la criatura con el Creador, con el que nos ama de esta manera como Él nos ama, nunca podemos llegar a realizarlo todo, ni muchísimo menos. Solo en el cielo llegaremos a ese amor completo, puro, a nuestro Señor. Aquí en la tierra todavía tenemos tantas limitaciones. Precisamente de lo que se trata es de que nuestra vida vaya avanzando cada vez más seguramente, más decididamente y más rápidamente por este camino por el que el Señor nos quiere llevar a cada uno dentro de nuestra propia vocación. Todos tenemos nuestra vocación particular, lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Y esto es lo que ahora, por intercesión de la Santísima Virgen, en la escena de la Anunciación, que es para nosotros paradigma de toda nuestra vida religiosa, he aquí la esclava del Señor, le hemos de pedir más, que nos conceda la gracia de poder pedirle al Señor: Señor, aquí está tu esclava, que se haga lo que tú quieras. Es de lo que vamos a tratar en estos días, de ver en profundidad qué es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Es el maestro interior del que hablaba San Agustín cuando decía: los hombres pueden hablar por de fuera, pero todas las palabras que nos dicen, las palabras que leemos, no nos calientan si dentro no nos habla el maestro interior. Esto lo podemos aplicar no sólo al calentarnos, al darnos esa devoción que sólo Él nos puede dar, porque como dice la Imitación de Cristo, cuando Jesús habla una palabra por dentro, gran consolación se siente, sino de una manera especial en los ejercicios lo aplicamos a que sólo Él nos puede mostrar su voluntad. Era esta una idea que Santa Teresa del Niño Jesús vivió profundamente en su vida. Ella refiere en su autobiografía que cuando estaba encargada de aquellas dos novicias, al principio yo pensaba que era de color de rosa el ayudar a los demás, hacer el bien a los demás. Pero cuando me encontré de cerca con la realidad, vi que era más difícil que hacer salir el sol a medianoche. Y la razón que ella da es obvia. Dice: porque si se tratara de inculcar mis propias ideas, eso es fácil, pero se trata de que cada una haga la voluntad de Dios. ¿Cómo sé yo cuál es la voluntad de Dios? ¿Y cómo puedo mover a esta alma para que acepte esta voluntad de Dios y la siga con toda generosidad? Esto que ella decía de los demás, nos lo podemos aplicar cada uno a nosotros mismos. De lo que se trata es de que yo oiga la palabra del Señor que habla dentro de mí, en estas profundidades a las que no llegan los hombres. Bien sabemos hasta qué punto es necesaria la obediencia, pero hay unas profundidades en las que se nota que el alma está con Dios, donde no puede llegar ya nadie más que el Señor. Ahí se dan llamadas profundas, que sólo Él las hace, y las hace directamente. Esto es lo que San Ignacio recalca en los ejercicios, que hemos de procurar que Dios nuestro Señor pueda abrazar, dice él, directamente, inmediatamente, a su ánima devota. Y por eso el papel del director de ejercicios es tan distinto del papel de un predicador o profesor que explica. Se trata de poner al alma en contacto con Dios, para que Dios nuestro Señor pueda abrazar directa e inmediatamente a esta alma y comunicarle Él su voluntad. Se trata, pues, en definitiva, de encontrar la voluntad de Dios sin duda alguna. No una voluntad de Dios que está lejos de nosotros. No una voluntad de Dios que se refiere a algo desconocido en cuanto a lo fundamental de la elección de nuestra vida. Pero sí una voluntad de Dios que está constantemente manifestándose en lo profundo del corazón, en las circunstancias de nuestra vida religiosa y en todo lo que es este mundo interior de las inspiraciones del Señor. Y aquí sí que podemos decir que tienen sentido los ejercicios, porque nos ejercitamos para ver cómo, con la gracia del Señor, logramos aceptar más plenamente al Señor, vivir mejor nuestra consagración bautismal, explicitada para nosotros en la consagración religiosa. Tendremos ocasión de volver sobre esta idea que ahora les indico. Es la consagración que de sí misma hizo, poco antes de morir, Santa Teresa del Niño Jesús. Ella concibe verdaderamente toda la entrega al Señor como víctima al amor, y se pregunta si la justicia de Dios tiene víctimas, y es una cosa santa el ofrecerse como víctima a la justicia de Dios, a la santidad de Dios, por nuestros pecados y por nuestros hermanos pecadores, ¿no tendrá también víctimas el amor de Dios? ¿Y qué será ser víctima del amor? Ella da esa respuesta genial. Como Dios es bondad y Él quiere amar, quiere darse, lo único que le podemos dar es dejarle que nos ame, que se nos dé. Entonces, ser víctima de amor es, por amor, dejarse amar, no negarle nada. Vemos una formulación positiva maravillosa de lo que estábamos diciendo. Decíamos, los ejercicios son para aceptar plenamente al Señor. Formulado de una manera mucho más profunda, se podría decir con Santa Teresa del Niño Jesús, los ejercicios son para dejarle a Él que nos ame, pero dejarle de veras, sin poner nosotros trabas, porque cuando nosotros no vivimos en entera verdad, ya no le permitimos amarnos. Estas son las indicaciones que, me parece, podían ayudar un poco a enfocar algo de lo que es el comienzo de los ejercicios. Mañana comenzaremos directamente con lo que son los temas de los ejercicios, acomodados a esta vivencia de Cristo en nosotros, con una vivencia que no es sólo la elemental de aceptarle a Él en vez de todo lo que es pecado, a un pecado venial. No, va mucho más lejos. Va a aceptarle a Él en todo. Este es el horizonte maravilloso que nos descubren cada año los santos ejercicios centrados en la persona de nuestro Señor Jesucristo, como lo hace San Ignacio, porque para él Jesús lo llena todo. Así aparece este auténtico evangelio que Jesús nos ha predicado. El que cree en mí tiene la vida eterna. El que me ama será amado de mi Padre, y vendremos a él y pondremos en él nuestra morada. Él me lleva al Padre. Pero sabemos por toda la tradición cristiana que tan admirablemente expresó Santa Teresa de Jesús, el sentimiento profundo de que Jesús es el centro de nuestra vida religiosa, que no podemos prescindir de Jesús ni siquiera por pensar que es más perfecto ir directamente a la divinidad. Santa Teresa se lamentaba de haber pensado alguna vez que se podía prescindir de aquel por quien nos han venido todos los bienes, que es nuestro Señor Jesucristo, y concretamente su humanidad. Él es el centro. Para Él vivimos. En Él lo encontramos todo. En Él encontramos al Padre y en Él encontramos al Espíritu de Jesús, que es el Espíritu Santo. Y con Él, en esa unión estrecha e inseparable de la que hablaba el Concilio, siguiendo documentos mucho más antiguos de la Iglesia, a Nuestra Señora, la Virgen María. Si San Ignacio de Loyola ha pensado los ejercicios. Mejor, si se los ha inspirado verdaderamente el Señor, como una gracia muy particular para la Iglesia, para encontrar la voluntad de Dios en la disposición de su vida, como él dice. Y esto tiene una aplicación particular a la elección de Estado. Casi se puede uno preguntar, ¿qué pueden ser unos ejercicios para quienes viven ya en un estado de vida consagrada? Porque, aun esta otra posibilidad que da San Ignacio, de que los ejercicios se harán también para reformar la propia vida y estado, parece que no tiene tampoco una aplicación directa para nosotros. Pero esa palabra, en el sentido reformar, para San Ignacio tenía una aplicación tal que verdaderamente cabe todo lo que vamos a proponer como sentido verdadero de los ejercicios para nosotros. Podemos entenderlo así sencillamente: aceptar a Dios cada vez más profundamente. Todos los ejercicios, con la ayuda del Señor, van a estar presentados en la línea del amor. ¿Y qué otra línea podemos coger en la Iglesia? Von Balthasar, teólogo suizo, uno de los más conocidos en el campo cristiano católico, escribió una gran obra en la que, sobre todo, lo que más ha llamado la atención ha sido el concepto de gloria del cristianismo. La cruz como la gloria de Cristo. Ahí dice que lo que unifica toda la historia de la salvación antes de Cristo, en Cristo y después de Jesucristo, el hilo rojo que nos lleva claramente hacia la unificación de todos los puntos de vista es este: que el momento esencial primero de la gloria de Dios no es el poder, ni siquiera es la verdad, sino que es el amor. Es decir, hablamos de la manifestación de la gloria de Dios, del concepto de gloria que tanto aparece en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero al fin y al cabo, Jesucristo nos dirá: yo he venido para glorificar al Padre. En la oración sacerdotal dirá: Padre, dame la gloria que yo tenía junto a ti, para que yo te glorifique y que estos mis discípulos te glorifiquen. En este concepto de gloria, analizado a fondo, no es tanto que se manifieste el poder, la fuerza que podía aparecer más bien en el Antiguo Testamento, aunque también allí estaba tan fuertemente señalado este otro hilo conductor de todo, que es el amor. Pero no es el poder, ni siquiera la verdad, de la cual tanto ha hablado nuestro Señor Jesucristo en el capítulo octavo de San Juan, y al final de su vida, cuando dirá a Pilato: yo para eso he venido, para dar testimonio de la verdad. Pero yendo más al fondo, cree este teólogo, y realmente es así, que la gran manifestación de la gloria de Dios es el amor, que Él ama, y como consecuencia, que los seres humanos nos hemos de amar. Y ahí es donde se manifiesta la gloria de Dios precisamente, porque es como lo más impensado. Es lo que dirá San Pablo en el segundo capítulo de la primera a los Corintios, cuando dice que el hombre que piensa con su criterio natural no entiende las cosas de Dios. Le parecen tonterías. Hoy para muchos, hablar de amor es una tontería. Lo que cuenta es la eficacia, y la eficacia es fuerza, y lo demás son bobadas. Pues, en este contexto, es cuando nos está diciendo ahora este gran teólogo: la verdadera gloria de Dios en el cristianismo no está en el poder, ni siquiera en la verdad, aunque sea tan importante, sino en el amor. Por otra parte, se puede decir que la verdad en San Juan está muy influida del amor. Pero si queremos distinguir, hay que cargar el acento en el amor. La consecuencia de esto es, como decíamos, que el sentido de nuestra vida está expresado cuando decimos hacer la voluntad de Dios, que es nuestro Señor. Está muy bien expresado, pero todavía más hondamente pudiéramos decir, es amar de todo corazón a Dios. Y por supuesto, como dice el Señor, si alguien me ama, guardará mis mandamientos. Si no, no es verdadero amor. Pero la raíz no está ni siquiera ahí, en guardar los mandamientos del Señor, sino en amar. Esto es lo más profundo del cristianismo, y esto es a lo que nos invita el Papa, a vivir en esa intimidad con nuestro Señor, porque en Él es en quien se nos ha revelado el amor de Dios. Jesucristo es el Dios invisible que ama eternamente, pero que nosotros no podíamos comprender que amaba hasta que se nos ha manifestado Jesucristo. Porque el Dios invisible del Antiguo Testamento se nos ha revelado no sólo como Dios y como Señor, sino que se nos ha revelado también como Padre. La Iglesia nos está impulsando, en este progresivo avance de la penetración del misterio de Cristo, a entrar cada vez más en esa intimidad de nuestro Señor, que para nosotros está particularmente simbolizada en el corazón de Jesús. Un corazón que ama, que me ama. Y junto a esto, un amor grandísimo a la Virgen María que nos llevará a la práctica de la caridad fraterna. Todos los días, de una manera muy singular en la celebración de la Sagrada Eucaristía, en la Santa Misa, nos hemos de unir pidiendo al Señor unos por otros, porque todo lo que sabemos de la fecundidad de la oración y del sacrificio en la actividad apostólica, lo podemos aplicar también aquí, para que sean fecundos estos ejercicios. Lo que nos hace falta es la oración de unos por otros, para que por intercesión muy particular de la Virgen, pueda el Señor concedernos unas gracias particulares de renovación profunda, de entrega cada vez más completa a la voluntad del Señor en amor, a fin de ser todavía más fecundos en nuestra labor apostólica. Textos que pueden ayudar para la oración. Ejercicios números 1, 5 y 20. San Juan 3, 15 al 16. San Juan 14, 21 y 22. Thank you.